Hola, ¿cómo está mi amigo? ¿Cómo está mi amiga? Llegamos a la lección número 12. Es la penúltima lección de este trimestre. Creo que está bastante interesante. Ya casi terminamos el trimestre, pero todavía nos queda alguna cosita para estudiar. Así que comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 12. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Comenzamos con el verso para memorizar. Dice de esta manera: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. En la lección de esta semana, vamos a hablar un poquito sobre textos difíciles. La Biblia trae textos difíciles, y una cosa que quisiera adelantarle ya en el comienzo es, habrán cosas en la Biblia que ni usted, ni yo, ni nadie logrará entender 100%. Y veremos por qué de esto. Pero en especial, porque la Biblia es la revelación de un Dios infinito a seres humanos finitos. Eso no debe ser para desanimarnos de estudiar la Biblia, y sí para ayudarnos a entender cómo acercarme a la Biblia. No vamos a estudiar textos difíciles hoy día, esta semana. Lo que vamos a estudiar esta semana es cómo yo me puedo acercar a estos textos difíciles. ¿Qué hago yo cuando me encuentro un texto difícil? Ese es nuestro tema del estudio, es a eso que nos vamos a dedicar. Así que, comencemos ya nuestro estudio, pues. Tenemos bastante cosa que cubrir. En la lección del día domingo, vamos a leer la palabra de Dios, segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versos de 10 a 15, dice de esta manera. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús como gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufriremos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Mira que esta lección nos va a ayudar a entender las razones posibles para contradicciones aparentes. Mira, cuando hablamos de textos difíciles, no estamos hablando que la Biblia trae contradicciones, no. Estamos presentando de que hay pasajes en la Biblia que nos cuesta un poquito entender. Y las razones básicamente son tres. Primero, porque es difícil para personas limitadas como nosotros entendermos un Dios ilimitado. La revelación de Dios es grande, es soberana. Y nosotros, aunque la Biblia es muy, pero muy poco de lo que Dios es. Y oiga lo que estoy diciendo. La Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia no es todo el conocimiento de Dios. Hay mucho más que nosotros no conocemos sobre Dios. Hay mucho más que no está en la Biblia. Porque la Biblia no es todo lo que es Dios. Dios no se le puede limitar a un libro, por sagrado que él sea. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. Pero porque es de un Dios ilimitado, para nosotros es difícil entender algunas cosas. Segundo, otra de las razones para contradicciones aparentes es la natural, el espíritu que el ser humano trae para estudiar la Biblia. Mira, si ya es difícil estudiar la Biblia, ¿qué dirás si yo voy a la Biblia con un espíritu para encontrar en ella fallas? Cuando yo voy a la Biblia, si yo voy queriendo encontrarle fallas a la Biblia, créame, yo las voy a encontrar. Porque hay algunos textos en la Biblia que son, que parecen fuera de realidad. Ahora, no es el texto que está mal, somos nosotros que no tuvimos capacidad de entender el texto. Pero si yo ya llego a la Biblia con un espíritu malo, con un espíritu amargo, sin ganas de conocer la palabra, pues todo se hace mucho más complicado. Y tres, tenemos que tener la honestidad de creer que es posible, no que la Biblia esté equivocada, y sí que los escritores, los copistas y los traductores no hayan logrado dar al texto original bíblico todo el significado que él trae. La Biblia pasó por muchos copistas y por muchas traducciones para llegar a nosotros. Entonces, la esencia de lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación está en la Biblia. Pero tenemos que tener la honestidad intelectual, me gusta mucho esa expresión, la honestidad intelectual de aceptar que es posible que en este proceso de copia y de traducción alguna cosa se haya perdido un poco. Yo tengo que estar dispuesto a aceptar eso. Básicamente son las razones para esas posibles contradicciones. Ahora, dediquémonos un poquito más a entender cómo yo puedo lidiar con esas situaciones. Para comenzar la lección del día lunes, permítame leer el primer párrafo de la lección de esta semana. Dice así: ¿alguna vez te encontraste con un versículo o pasaje que no entendiste o que te resultaba difícil armonizar con otros textos o con la realidad en general? Es difícil imaginar que en algún momento no hayas enfrentado este problema. La pregunta es, ¿cómo respondiste? O mejor aún, ¿cómo deberías responder? Cuando nos encontramos con textos que son aparentemente complicados, difíciles o contradictorios, ¿cuál es nuestra actitud? Y queridos, la primera actitud que nosotros deberíamos desarrollar es la honestidad. Honestidad. La honestidad complace a Dios. Solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. Mira, mucha gente, en su buena intención de proteger la Biblia y proteger su conocimiento, al enfrentarse con un texto así, acaban por inventar cosas que no están en la revelación y hasta inventan supuestas citas o documentos. Por ejemplo, en el comienzo de la Biblia habla sobre las hijas del mundo, los hijos de Adán y las hijas del mundo. ¿Quién son esas personas? No sabemos. No tenemos esa revelación. Ahora, yo ya he escuchado gente inventando un sinfín de explicaciones para eso. La única manera de encontrar y de contestar a un texto como ese es decir, no sé. Pero pastor, ¿qué pensará la gente cuando yo estoy dando estudio bíblico y le digo a la persona, yo no sé? Cuando usted dice yo no, un problema es que usted diga yo no sepa todo. Pero si le preguntan algo y usted dice yo no sé de manera honesta, esa honestidad como efecto secundario genera confianza en aquel que le está escuchando a usted, porque nota que usted no sabe y fue honesto suficiente al decir no sé y no se inventó una respuesta. Y querido, te voy a decir una cosa. Si no sabes algo de la Biblia, y no está mal que no sepas, yo sé que varios de ustedes que ahora están escuchando me mandan mensajes diciendo, pastor, yo no logro entender. Y está bien, usted no es obligado a tener una maestría o un doctorado en entendimiento bíblico. Ahora, jamás comete el error de inventar información para cubrir su falta de conocimiento. Tiene lógica lo que le digo. Es preferible decir yo no sé que inventarme una historia para intentar tapar algo que todo el mundo está viendo. Otra manera de afrontarme a las dificultades, dice la lección del día martes, es afrontar la dificultad con humildad. La soberbia de decir yo sé todo, yo conozco todo, es fatal. Naturalmente llegará al momento que usted no sabrá. Y cuando usted se inventa una explicación, la gente nota que esa explicación no es consistente. Porque cuando usted inventa una cosa más adelante, tiene que repetirla y ya no la sabe. La soberbia lleva a caída. La humildad engrandece al ser humano. ¿Por qué? Los beneficios de la humildad son diversos. Primero, es solamente cuando yo soy humilde al punto de reconocer que yo no sé, es que yo tengo condiciones de crecer en conocimiento. Cuando yo reconozco que yo no sé, yo voy a buscar. Y eso es muy importante. Segundo, cuando yo me acerco a la Biblia con humildad, dice la lección, yo estoy demostrando que yo estoy sumiso a lo que dice la Biblia y no al revés. No es la Biblia que está sumisa a mi predicación. Yo estoy sumiso a la Biblia. Yo me someto a lo que Dios está diciendo, pero para eso demanda humildad. Y por último, la humildad es la única manera por la cual yo puedo permitir que Dios me hable a mí o que Dios me ilumine la mente. Mi mente se embrutece, perdón el uso de la palabra, se embrutece por la soberbia. La humildad me da la capacidad de escuchar lo que Dios tiene que decirme, me da capacidad de ver cosas que los otros no están viendo. Por eso, cuando yo me encuentro con un texto difícil, yo primero tengo que ser honesto en reconocer mi limitación, pero tengo que ser humilde para estar dispuesto a escuchar, aprender y buscar orientación. La lección del día miércoles comienza con un texto bíblico de Gálatas, el capítulo 6, el verso 9, que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, conseguir algo requiere tenacidad. Usted no va a conseguir llegar a su objetivo si en el primer problema usted se desanima. Jamás. Las cosas así no funcionan. Las personas que logran éxito tuvieron la capacidad de cometer falla tras falla y levantarse y seguir adelante. Si yo quiero conocer la Biblia, yo tengo que tener la honestidad de reconocer que yo no sé, la humildad de buscar consejo y sabiduría, pero la determinación, la paciencia, la tenacidad de seguir buscando y seguir buscando. El hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. No es porque usted no lo entendió hoy día y pasó un mes y estudió y no entendió que quiere decir que usted no lo va a entender en el próximo mes. Entonces, cuando yo me acerco a un texto difícil, yo tengo que estudiar con humildad, con mansedumbre, con honestidad, pero diligentemente. Yo no puedo parar. Y querido, no pare, avance, siga. Existen perlas hermosas escondidas en la Biblia que uno las va a encontrar si está dispuesto a escarbar en la palabra de Dios. Pero para eso tiene que seguir y avanzar y avanzar y avanzar. Me acuerdo que mi padre me contaba la historia de un señor que compró un lugar donde él creía tener oro y escarbó y escarbó y escarbó y escarbó y escarbó y escarbó hasta que se cansó, hasta que se le agotó el dinero, hasta que se le acabaron los recursos. Él dijo, ya, de verdad, me engañé, no hay. Vendió esa tierra a otra persona y la otra persona escarbó un mes y ahí encontró una vena de oro grandísima. Tenacidad. Quiere crecer en conocimiento de la Biblia. Tiene que seguir estudiando y estudiando. Es la única, única manera de lograr entender un texto difícil. La lección de jueves va a traer una de las herramientas que para mí es la principal, que es la oración. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. ¿Por qué es vital la oración? Porque la oración es una demostración pública de sumisión a Dios. Yo no le estoy rindiendo cuentas, yo me estoy sometiendo a su voluntad. Mira, la mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentra en la Biblia misma. Acuérdese de esta regla de hermenéutica que ya estudiamos este trimestre. La Biblia se interpreta a ella misma. O sea, si algo usted no entendió, la llave para abrir esa puerta está en la Biblia. Entonces, el primer paso es orar. Pedirle a Dios sabiduría para que lo que yo estoy leyendo yo pueda entender y para que yo pueda encontrar las piezas de este rompecabezas que todavía no las he encontrado, que están en la Biblia. Mirar, visualizar, pensar. Mira, en vez de querer imaginarnos o buscar fuentes fuera de la Biblia para dar una respuesta que puede parecer inteligente, pero que no es bíblica, mejor es orar. Porque, gente, cuando yo me arrodillo, mi perspectiva cambia. Una cosa es que yo mire las cosas de allá, otra cosa es que yo me haga un ladito, mire desde acá, que lo mire desde allá, ¿sabes? Entonces yo puedo tener ese cuidado. Cuando yo me arrodillo, yo veo la vida diferente. Cuando yo me hinco, yo veo la vida de una perspectiva diferente. Pero más importante que todo, cuando yo oro, yo le demuestro a Dios mis reales motivaciones. Y querido, es solamente en la oración que mis motivaciones se transforman en motivaciones espirituales. Porque yo quiero saber lo que voy a saber. Y si yo tengo en mi corazón una mala razón, en la oración eso se quebranta. Por eso, si yo quiero entender textos difíciles, yo tengo que estar dispuesto a hincarme en oración y pedirle sabiduría a Dios. Esta lección de esta semana ha sido un poquito más rápida que las demás. ¿Sabe por qué? Porque más que todo, la lección de esta semana es como si fuera la conversación de un padre con un hijo, de un padre con una hija, explicándole a él, dándole consejos de cómo manejar un auto. Yo tengo una hija de 16 años que acaba de sacar licencia para manejar. El día que llegó con su licencia, yo me senté con ella en el auto. Le digo, hijita, ahora vas a manejar, cuida con eso, mira aquí, ve acá, dale atención aquí, esta luz. Entonces yo le fui aconsejando para que cuando ella salga solita de casa, ella sepa qué hacer y cómo hacer. Esa lección es como la conversación de un papá y de una mamá contigo, diciendo, mira, vas a tener dificultad en la Biblia, es natural, pero hay maneras correctas de enfrentarme a estas dificultades. ¿Y sabe qué? Permítame decirle eso. Estas dificultades no son solamente de leer la Biblia, son para todo en la vida. Y por veces nos enfrentamos tantos problemas en la vida que no sabemos qué hacer. Aplique esos mismos conceptos. Honestidad, humildad, oración. Son conceptos que te van a ayudar a entender ¿qué es lo que tú puedes hacer de diferente? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para mejorar? ¿Sabes? Tratar, seguir con determinación, con tenacidad. Eso no ayuda solamente en la Biblia, ayuda en la vida como todo. ¿Por qué no lograste lo que siempre quisiste lograr? Porque desanimaste. Porque no tuviste humildad. Porque no fuiste honesto. Porque no oraste. Estos cuatro consejos sirven para todo. Aplícalos no solamente para tu lectura de la Biblia. Aplícalos para todo en tu vida. Que Dios te bendiga. La próxima semana tengo un invitado especial. ¿Está bien? Es para la última lección del trimestre. A ver si siempre podemos traer un invitado especial para la última lección del trimestre. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Nos vemos la próxima semana. Chao.